Mujeres con historia. Nos encontramos en el siglo I después de Cristo. La ciudad de Cártama, actual Málaga, forma parte de la provincia de la Bética bajo el amparo del Imperio Romano. El flamante emperador Tito Flavio Vespasiano decide conceder en torno al año 74 el ius lati, o derecho latino, a Hispania, lo que suponía de facto que numerosas ciudades, entre ellas Cártama, obtuvieran el derecho de ciudadanía. Para ello, promulgó el edicto de latinidad, que consistía en que las ciudades de Hispania que aún se regían por estatutos peregrinos pasaran a convertirse en municipios de derecho latino. El fin último era un intento de integrar a todos los territorios del imperio en una red contributiva más eficiente, con el importante objetivo de incrementar los impuestos recaudados. No en vano, el Imperio Romano comprendía un territorio muy extenso y el emperador necesitaba dichos ingresos para poder sufragar las distintas guerras a las que se veían sometidos, defendiendo o ampliando sus posesiones. Las arcas habían quedado exiguas después de tantas revueltas, sobre todo en Judea, y Vespasiano, tras derrotar al emperador Vitelio, tenía que fortalecer su posición. En esa época, la mujer hispanorromana era bastante activa en ámbitos socioeconómicos. Por ejemplo, podía desempeñar perfectamente oficios humildes, como nodrizas, peluqueras o zurcidoras. También trabajaban talleres artesanales, ejemplo, alfareras. O si pertenecían a una clase social mayor, controlaban la producción de productos de sus latifundios o fincas. En ocasiones, también colaboraban en la empresa familiar, como la explotación de canteras o la producción de aceite de oliva, muy valorado ya en aquellos tiempos. De los romanos hemos heredado nuestra rica dieta mediterránea. Pero también existía el prototipo de mujer hispanorromana que pertenecía a la élite, cuyos privilegios y riqueza eran puestos al servicio de la urbe. De tal modo que invertían mucho dinero en favorecer obras para disfrute de la ciudadanía en general. Pues sí, Junia Rústica, nuestra protagonista de hoy, fue un claro exponente de este estilo de ver la vida. Se sabe que Junia nació en Cártama, Málaga, en la provincia de la Bética, y que, según parece, su familia era una de las más ricas e influyentes de la ciudad. Su padre, Décimo Junio Melino, había venido de Roma para instalarse en Hispania. Era caballero romano, lo que le distinguía como segundo estamento después del senatorial. Esta condición le obligaba a que su patrimonio no fuera menor a 400.000 sestercios. El nombre de Rústica era muy común en Málaga y estaba claramente relacionado con las raíces indígenas de la familia y su procedencia rural. Como era costumbre, Junia se casó con alguien similar a su estatus social. El elegido fue Cayo Fabio Fabiano, perteneciente a una de las familias más poderosas del sur de Hispania, que se dedicaban a ejercer cargos públicos, influyendo considerablemente en la zona. De esta feliz unión nació un hijo, Cayo Fabio Juniano, del que existen referencias históricas, aunque, según parece, la familia pudo ampliarse. Junia resultó favorecida cuando el emperador Vespasiano concedió la ciudadanía romana a Málaga. El municipio necesitaba una reforma inmediata con nuevas construcciones públicas y numerosísimas reparaciones. Para ello, contaban con la inestimable ayuda de una de sus hijas más ilustres, Junia Rústica, quien se mostró encantada de poder colaborar con su ciudad. En compensación, fue nombrada primera sacerdotisa perpetuidad en reconocimiento a los continuos servicios prestados. Este cargo era la máxima distinción para una mujer hispanorromana, y Junia cumplía con todos los requisitos. Disponía de una gran fortuna, respetaba la jerarquía establecida, armonizaba con la ideología imperial y además servía a los intereses de Roma. Era una ferviente defensora del evergetismo. Sí, ya sé que la palabreja se la extrae, pero esta práctica estaba muy difundida en la política imperial y consistía en la donación altruista de dinero para realizar obras de interés público. Como sabemos, los tributos que se recogían en el municipio iban a la capital imperial, por lo que las necesidades de las ciudades como Cártama o similares tenían que ser sufragadas por la élite aristocrática. Esta práctica era muy común y el beneficio último era para toda la ciudad y no para un grupo concreto de la ciudadanía. Además, nadie estaba obligado a nada. Era totalmente voluntario. Podías invertir en lo que quisieras. Por ejemplo, algunos se decantaban por el aspecto lúdico, como la realización de anfiteatros o juegos. Otros, en cambio, financiaban templos o rituales. Y los más elegían construir acueductos o termas. Junia hizo alarde de riqueza y distribuyó parte de sus bienes sin esperar nada a cambio, lo que se conocía como liberalidad con su ciudad. Entre las obras que promovió, se hallaba la reconstrucción de los antiguos pórticos. También cedió terrenos de su propiedad para construir los baños públicos. Se encargó de realizar un estanque con su correspondiente estatua de Cupido. O en el foro Plaza Céntrica de Málaga, erigió una estatua de bronce a Marte. Empero hubo algo que destacó por encima de los otros dispendios. La sacerdotisa decidió pagar todos los impuestos que debía su ciudad natal al Estado romano. Sí, sí, todos los impuestos. Esta medida favoreció en gran parte el reconocimiento de los derechos de ciudadanía. Con este generoso gesto, Cártama saldaba su eterna deuda y podía comenzar con expectativas de futuro, y todo gracias a su gran benefactora. Junia quiso compartir con sus vecinos tan mando acontecimiento y dispuso espectáculos públicos y un gran banquete que celebraron todos en comunidad. Como agradecimiento, el Senado local aprobó que se erigieran sendas estatuas en su honor y en el de su hijo. Por supuesto, quien corrió con aquellos gastos fue nuestra sacerdotisa, que también añadió otra a nombre de su marido. Curiosamente, la inscripción que se conserva de Junia está grabada en el pedestal de esta última estatua. En la sociedad romana de la época primaba el honor por encima del beneficio económico propio, y era habitual que la persona que ejerciera un cargo público no solo no fuera remunerado, habéis escuchado bien, no era remunerado, sino que además tenía que gastar parte de su propio patrimonio para poder sufragar costosas obras en el bienestar de la comunidad. Si trasladáramos dicha práctica a la actualidad, muchos dimitirían al instante, y lo más seguro es que se produjera una desbandada de políticos en general. En el caso que nos ocupa, Junia superó con creces lo que se esperaba de ella, y es muy posible que antes de ser nombrada sacerdotisa, único cargo oficial accesible a una mujer en aquellos tiempos, ya hubiese demostrado su generosidad con el municipio. Todo este sistema de liberalidad o evergetismo de la sociedad romana corresponde a la conocida estrategia de pan y circo, mediante la cual los ricos contribuyen al sostenimiento y a la diversión de la ciudad, mientras consolidan la jerarquía del municipio y su situación privilegiada. Como podemos comprobar, al final todos contentos. Junia, ejerciendo de sacerdotisa, ofreciendo sacrificios a ciertas deidades al mismo tiempo que cuida de sus templos, y los ciudadanos constatando cómo su benefactora no escatimaba gastos en conceder a Málaga cuanto precisara.